voz que me decía que aunque pasen los años, compartía mi vida. Eran mentiras, tan solo me decías. Yo, tonto enamorado, creía en tus mentiras. No importa, porque te sigo amando. Y aunque pasen los años, nunca podré olvidarte. Te siento acariciar hoy mi cuerpo y tu voz me acorrala. Por la noche te extraño y hoy canto esta canción. Me haces falta, eres eco de mi corazón. Me haces falta, si pudiera comprender mi amor. Me haces falta, porque como nunca te he querido, hoy te estoy queriendo. Me haces falta, eres eco de mi corazón. Me hace falta, si pudiera comprender mi amor. Me hace falta, porque como nunca te he querido, hoy te estoy queriendo. Saludos, Hueso La Encina, Negro Gamarra, Chino Gómez y el querido Fachita. Y aún recuerdo tu voz que me decía que aunque pasen los años, compartía mi vida. Eran mentiras, tan solo me decías. Yo, tonto enamorado, creía en tus mentiras. No importa, porque te sigo amando. Y aunque pasen los años, nunca podré olvidarte. Te siento acariciar hoy mi cuerpo y tu voz me acorrala. Por la noche te extraño y hoy canto esta canción. Me haces falta, eres eco de mi corazón. Me haces falta, si pudiera comprender mi amor. Me haces falta, porque como nunca te he querido, hoy te estoy queriendo. Me haces falta, eres eco de mi corazón. Me haces falta, si pudiera comprender mi amor. Me haces falta, porque como nunca te he querido, hoy te estoy queriendo.